Me enamoro raro de alguien que no me vende. Me ilusiona con sonrisas, pero no me quiere de verdad. Me he dado cuenta de que estoy perdiendo el tiempo con alguien que no me valora, que no me hace sentir bien. No debo querer a quien me guste, debo querer a quien me quiera, porque quien me gusta me ilusiona. Querer a quien me quiere me valora. He conocido a alguien que me mira con amor, me hace sentir especial, me hace sentir valor. No me ilusiona con palabras, me muestra su corazón, me hace sentir que soy la única, que soy su razón. No, no debo querer a quien me guste, debo querer a quien me quiera, porque quien me gusta me ilusiona, pero quien me quiere me valora. Ilusiones, y voy a buscar a alguien que me quiera de verdad. No voy a perder más tiempo con alguien que no me valora, que no me hace sentir bien. Así que voy a seguir adelante y voy a encontrar a alguien que me quiera, porque quien me gusta me ilusiona, pero quien me quiere me valora. Alguien que me mira con amor, me hace sentir que eres especial, me hace sentir valor. No me ilusiona con palabras, me gusta su corazón, me hace sentir que soy la única, que soy su razón. No debo querer a quien me guste, debo querer a quien me quiera, porque quien me gusta me ilusiona, pero quien me quiere me valora. Ilusiona con palabras, me muestra su corazón.